las 5 de la tarde llega una nueva mirada. La del Ojo del Cíclope. Una mirada inquieta sobre nuestra cultura y sus protagonistas. Además, te invitamos a conocer y vivenciar historias, lugares y personajes del pasado mendocino. Y también nos embarcamos en las más atrapantes crónicas de viaje. Ojo del Cíclope. Los sábados de 17 a 19, con la conducción de Daniel Fermani y Marcelo Sánchez. El Ojo del Cíclope. Mucho más que una mirada. Ha pasado de las 5 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos al Ojo del Cíclope, esta propuesta de cada sábado a esta hora en Radio La Mosquitera 88.1. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes y buenas tardes a todos los cíclopes que nos escuchan. Así es, maravillosas tardes, ¿no? Maravillosa, ya es primavera. Bueno, casi, casi. Casi primavera. 16 grados la temperatura a esta hora de la tarde, cuando han pasado, bueno, algunos minutos de las 5. Así que, bueno, dispuestos a compartir estas dos horas con un montón de cosas, como siempre, ¿no? Como siempre, música en vivo, poetas. Tenemos también agenda. Un espacio, agenda cultural, espacio de cine. Sí, consejos sí. Para ver cine y series. Sí, qué bueno. Por Natacha Yerbovsky. Sí, qué señor. Lujo. Qué lujo. Realmente, bueno, la tuvimos hace poquito con nosotros. Claro, y sí. Y ahora va a tener ese espacio, ese segmento. Ha quedado muy enganchada con el Ojo del Cíclope. Qué lindo. También vamos a tener una entrevista telefónica, si no me equivoco. Hay algo muy lindo que esta noche se estrena una obra de teatro en la Enco Sala, así que vamos a charlar con una de sus protagonistas justamente. Bueno, Daniel, también el agradecimiento y la bienvenida como cada sábado a nuestros amigos de Cotillón Pedro Molina que siguen festejando. Ah, hay que festejar nomás, pero hay que ir a comprar todo el cotillón a Cotillón Pedro Molina. Exactamente, que tiene absolutamente todo para tu fiesta, para lo que te imaginás y para lo que no. Lo que no, y lo que nos estamos imaginando hace tanto tiempo es ese cotillón para adultos que, sí. Bueno, vamos a tener que ir nomás a ver qué. Yo, es. Sí, vi algo. Ah, y la dije, pucha. Epa. Caramba. Pero bueno, está todo bien. No imaginen nada raro, no. Son cosas divertidas, picarescas, para pasar un rato, bueno, entre gente adulta pero sanamente. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ir para allá. Exactamente, ya saben, Pedro Molina 1344, allí llegando a calle Mitre, pleno corazón de San José, en Guaymallén, Cotillón, Pedro Molina. Bueno, decíamos, Daniel, un programa con un montón de cosas y le recordamos a nuestros amigos y amigas que pueden comunicarse al teléfono fijo de la radio 451-1808, vía WhatsApp también al 261-306-8060 y también a nuestras redes, Dani. Claro, tenemos aplicación de radio en Play Store como lamosquitera.org, tenemos nuestra fanpage en Facebook, El Ojo del Cíclope, también estamos en Instagram como El Ojo del Cíclope. Así es, pero bueno, presentamos al resto del equipo. La tenemos a Ana, claro. Clara García. Ana, hoy supimos que se llamaba Ana Clara García. No, bueno, yo no sabía que se llamaba García. Siempre digo Ana Clara, la de las rastas azules. Exactamente. Y Fede Valdivia en la producción. Así es, todo el equipo. Bueno, Daniel Fermani de aquel lado, Marcelo Sánchez de este. Esta es la formación de este equipo que sale a la cancha, hablando futbolísticamente, para, bueno, llevarte estas dos horas. Tratemos de que la pases bien, obviamente, en una tarde linda, tomando unos ricos mates, con algunas sopaipillas o... O churros con dulce de leche. Churros. ¡Qué rico! Una, no sé, pasta frola. Pastafrola de membrillo, claro. Claro, de membrillo, totalmente. Así que bueno, a ver, vamos un ratito, un momento con Ana Clara y ya venimos con las efemérides, ¿te parece, Dani? Sí, por supuesto. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños. Qué linda música, qué linda música. Preciosa la voz de la mexicana Chavela Vargas, El último trago. Claro, el último trago. Uh-huh. El último trago, bien. Está muy bien. Bueno, compartimos algo de las efemérides de este día, 3 de agosto. Solamente una pastillita, como siempre decimos. Y te comento que un día como hoy, un 3 de agosto, pero del año 1778, allá lejos y hace tiempo, se inaugura la nueva sala de La Scala. Nada más y nada menos, Teatro Lírico de Milán. Obviamente, sí, y Italia, vos tenés, ¿no?, que saber, claro, Marcelo, que el Teatro Independencia fue hecho sobre el modelo de La Scala de Milán. Claro. Un teatro lírico que en la época, 1923, cuando se inaugura el Teatro Independencia, era un género muy habitual en Mendoza. Uh-huh. Porque los cantantes líricos, italianos especialmente, que venían a hacer las giras por los países sudamericanos, muchas veces hacían el camino entre Buenos Aires y Santiago de Chile por tierra o en avión hasta Mendoza, y de allí pasaban a Chile y muchas veces se quedaban en Mendoza, hacían un poco de temporada aquí, fuera porque la cordillera estaba cerrada o porque, bueno, porque también era una plaza Mendoza de música lírica. Exactamente. Y así fue que el Teatro Independencia estaba hecho con las características de La Scala de Milán. Y vos sabés que tiene una particularidad, porque la temporada del teatro de La Scala de Milán suele iniciarse el día 7 de diciembre, que es el día de San Ambrosio, que es el santo patrón de Milán. Ah, mira. Esa es la particularidad de La Scala, claro, de Milán, que la temporada comienza ese día. Y además, otra particularidad es que todas las funciones deben terminar antes de la medianoche. Antes de la medianoche. Ah, eso sí que no lo sabía. Sí, exactamente. Vos sabés que por esa razón las óperas más largas deben comenzar más temprano. Claro, obviamente. Pero que son obra de varias horas, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Así, pero tienen que terminar antes de la medianoche. Qué bien. Y bueno, probablemente esa fue una disposición de la época en que se hizo el teatro y quedó ya como tradición del teatro. Exactamente, así es. Bueno, siguiendo con las efemérides, te comento también que un día como hoy, pero del año 1896, avanzamos en el tiempo, nace, ¿sabes quién? Celedonio Flores, conocido como el poeta del arrabal, don Celedonio. Bueno, él se llamaba Celedonio Esteban Flores, que nació en Buenos Aires un 3 de agosto de 1896 y falleció un 28 de julio de 1947, poeta, un hombre de gran sensibilidad, muy popular letrista de tangos, frecuentador de la bohemia porteña, ¿no? Bueno, autor de versos lunfardos y también sentenciosos y moralizantes, entre los que se destacaron los tangos Margot, Mano a Mano, Mala Entraña, Viejo Coche, El Bulín de la Calle Ayacucho, Viejo Smoking, ¿Por qué canto así?, Malevito, Canchero, Corriente y Esmeralda, Muchacho, Sentencia, Pobre Gallo Bataraz, Si se salva el pibe, la mariposa y la musa mistonga, entre otros. Bueno, prolífico es Celedonio, justamente en la época en que el tango prolifera justamente y florece en los arrabales porteños, ¿no? Exactamente. Bueno, cambiamos y también te comento que un día como hoy, pero del año 1940, nace Martin Sheen, actor estadounidense. Vos decís Martin Sheen, que nombre es muy, muy inglés, ¿no? Pero él no se llama Martin Sheen. Ah, no. Él se llama, es más latino su nombre. Ramón Antonio Gerardo Esteves Felan. A la pucha. Claro. Era de por acá. Él nació en Dayton, Ohio, el 3 de agosto de 1940. Más conocido, bueno, artísticamente como Martin Sheen. A ver, muchas son las intervenciones que él en cine fundamentalmente tiene. Hijo de Francisco Esteves Martínez, un emigrante español, de allí viene la cosa, ¿no? Procedente de Par de Rubias, Galicia, y de Mary Ann Phelan, procedente de Boris O'Kane, condado de Tipperary, en Irlanda. Así que tiene una mezcla española e irlandesa. Y termina siendo Martin Sheen. Martin Sheen. Para abreviar. Y hoy está de cumpleaños, ¿no? Está cumpliendo exactamente 79 años. 79, sí. Don Martin Sheen. Bueno, vamos a pasar a la música, creo que la tenemos preparada por allí. Sí. Y a ver, un día como hoy, este hombre que sigue vigente y nació, ya te digo, en el año 1926, estamos hablando de Tony Bennett. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet. Bluer than velvet were her eyes. Warmer than May, her tender sighs. Love was all. Bueno, esta canción de Tony Bennett que estamos escuchando se llama Blue Velvet, ¿no? Y su nombre, Anthony Dominic Benedetto. Benedetto, otro italiano, claro. Italiano, exactamente. Sí. Él nació en Queens, ciudad de Nueva York, un 3 de agosto de 1926. De origen italiano, obviamente. Uno de los últimos grandes crooners, como se lo llama, ¿no? De mediados del siglo XX, aún activo hoy, sí, activo a los 93 años. ¡Qué maravilla! Y bueno, ha cantado con todos. Con todos. Tenemos que recordar que esta canción, justamente Terciopelo Azul, fue utilizada como leitmotiv de la famosa película del mismo nombre, Terciopelo Azul, de David Lynch, con Isabella Rossellini, claro, la hija de Ingrid Bergman. Un éxito, maravillosa película policial, misteriosa, donde Isabella Rossellini hace el papel de una cantante de cabaret que todas las noches interpreta Blue Velvet. Totalmente, y como te decía, está activo, sigue cantando este hombre y decía, ha cantado con todos, no con Sinatra, con absolutamente todos, y más acá en el tiempo, ¿sabes con quién? También con Lady Gaga. No te puedo creer. Y con un argentino. ¿Con un argentino? ¿Cuál será? Por ejemplo... con Vicentico. No te puedo creer. Yo la buscaría la canción, pero sería complicado. Pero también con Vicentico ha cantado una. Él en inglés y Vicentico en español. Claro, y grande Tony Bennett. Sí. Así que, bueno, un grande que hoy está cumpliendo 93 años y sigue cantando canciones maravillosas como esta que estamos escuchando, Blue Velvet. Y hablando de cumpleaños, vamos a cambiar. Un argentino en este caso, que nació en 1952, integrante de uno de los grupos más famosos, indudablemente, del rock nacional. Este hombre, Nito Mestre, hoy está cumpliendo años. Nicho de su cuarto grita. No tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. y aunque digan que va a ser. Confesiones de invierno estamos escuchando. Qué lindo, con Charly García, por supuesto. Claro, claro, exactamente. Él, estamos hablando de Carlos Alberto Nito Mestre, que nació en Buenos Aires el 3 de agosto de 1952. Obviamente conocido por ser la voz principal y guitarrista de Sui Generis junto a Charly García, nada más y nada menos, ¿no? A mediados de los años 60, mientras cursaba sus estudios secundarios en el Instituto Social Militar Dr. Damaso Centeno, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, conoció justamente a Charly. Bueno, y al principio ninguna empresa discográfica se interesó por el grupo, hasta que en 1972 Pierre les presentó al productor Jorge Álvarez, uno de los fundadores de la discográfica independiente Mandioca. En 1974, Sui Generis no era el tímido dúo acústico que había debutado 2 años atrás. Para este proceso trabajaron en los estudios una vez más bajo la supervisión de Billy Bond. Con el paso de los años, bueno, Charly y Nito decidieron decir adiós, digo, en su último recital en el Luna Park en el año 1975. Claro, poco antes del golpe militar. Exactamente. Y hoy Nito está cumpliendo unos 67 años más o menos, ¿no? Sí. Claro, exactamente. 67. Así es. Bueno, y nos vamos al thrash metal. Vamos a cambiar drásticamente porque hay un hombre que, vocalista de una banda de thrash metal, una de las más famosas indudablemente, que está cumpliendo años. Mama, she has taught me well, told me when I was young. Son, your life's an open book, don't close it for it's done. The brightest flame burns quickest, that's what I heard her say. Son's heart sold to mother, I must find my way. Let my heart go. Let your son go. Bueno, justamente hoy es el cumpleaños de James Hetfield, que es el vocalista de Metallica y además junto con Lars Ulrich, uno de los fundadores de esta banda de metal o de thrash metal, como se la llama, ¿no? Famosísima. Importantísima banda. Exactamente, vocalista y guitarrista. Y guitarrista. De Metallica, exactamente, que hoy está de cumpleaños, como te decía, James Hetfield. Bueno, nació un 3 de agosto de 1963. Feliz cumpleaños entonces, James. Exactamente, y bueno, para todos los amantes de Metallica, escuchamos un poquito. It's home at an early age. What I heard was wrong. I never asked forgiveness, but when it's said is done, let my heart go. Let your son. Never Estás escuchando La Mosquitera. Peor secreto, un silencio compartido. Para nadie era un misterio, para mí no había misterios. Vagaban tardes enteras, conversando de sus cosas. Yo caminaba adelante, jugando con la pelota, mientras mi mamá lloraba. Mi mamá siempre lloraba. Seguimos en el ojo del cíclope cuando han pasado 32 minutos de las 5 de la tarde. Bueno, Daniel, siguiendo con el programa, y esto un poco como a modo de anticipo de nuestra agenda, ¿no? Tenemos que decir que esta noche, a partir de la hora 22, en la Enco Sala, que está allí ubicada en la calle Almirante Brown, ya digo bien la dirección, Almirante Brown 755, exactamente, Almirante Brown 755 de Godoy Cruz, vamos a tener la oportunidad de ver la obra de teatro Tatuaje, o Tatú, con su nombre en inglés, podríamos decir, bueno, que produce la Enco Sala Teatro Gladys Ravalle y la Sociedad Goetheana Argentina, Goethe Centrum Mendoza. Bueno, esta obra está dirigida por Juan Comotti, leo bien, exactamente, dirección y puesta en escena a cargo de Juan Comotti. Actúan Víctor Agüero, Gustavo Adolfo Ramírez, Mariel Cabral Januch, Karim Papch y Susana Rodas. Y justamente estamos en comunicación telefónica con Susana para que nos cuente un poquito más acerca de Tatuaje. Susana, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo te va? Bien, sí, bien. Acá estamos con los preparativos para hoy a las 10 de la noche, bueno, presentar esta obra que ya la venimos haciendo desde el año pasado. Una obra que trata de la amistad, de los valores, es más, se podría llamar versus, porque también es realidad versus ficción, el mundillo de los artistas, de las subjetividades. Uh-huh. Así que, bueno, están invitados, si todavía no tienen planes, para ir a ver una obra. Es una comedia dramática, es más comedia que drama. Sí. Y son 5 personajes muy interesantes. También lo que pasa, un poco desopilante. Uh-huh. Así que, bueno. Estábamos viendo que, hay una actriz, estaba leyendo yo por aquí, así chusmeando un poquito, ¿no? Y anticipándonos, que hay una actriz desocupada que se gana la vida como presentadora de programas musicales. Sí, sí, sí. Es una actriz desocupada, es un escritor que escribe y no publica. Hay un artista plástico un artista conceptual que ha tenido mucha suerte y ahora ya ha dejado de ser pobre, digamos, tiene éxito. Uh-huh. Y hay otro de los personajes, que es Alejo, que bueno, él es como que mira mucho a este personaje de Tiger, uh-huh, queriendo ser como él, ¿no? Llegar a ese éxito. Claro. Bueno, creo que todos buscan el éxito, ¿no? Seguro, seguro. Y estamos leyendo aquí mayores para mayores de 16 años la obra. Sí. Ajá. Bien. El contenido... Sí, sí. No, pero bueno, no, también podría ser a partir de 14. Claro, porque no tiene un contenido erótico ni palabras subidas de tono, no tiene eso. Seguro que no. Así que, bueno, el elenco, Joven Teatro, ustedes vienen ya trabajando con esta obra, me decías, desde el año pasado. Claro, nosotros estrenamos en septiembre del año pasado. Uh-huh. Sí. Bien. Hicimos varias funciones hasta diciembre. Y bueno, arrancamos ahora hace un mes, es otra vez. Bien, y la temporada. Y con la dirección y puesta en escena de Juan Comotti. Sí, dirección y puesta en escena de Juan Comotti. Y Susana, hola, ¿qué tal? Soy Daniel. Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, porque estoy viendo que la producción de la obra está hecha en conjunto con la Sociedad Goetiana. Sí. Y relacioné, porque se llama Elenco Joven Teatro, relacioné, bueno, que en una época cuando el Goethe tenía su elenco de teatro se llamaba Joven Teatro Goethe. Sí, ¿Por qué esta obra tiene esta relación con la Sociedad Goetiana? En realidad, bueno, Juan siguió esta relación con la Sociedad Goetiana por el interés también de que se conozcan y se vean obras alemanas. Es una obra alemana. Igor Bauerzima es un autor alemán. Ah, claro. Exactamente, claro. Entonces el espíritu, digamos, que se intenta seguir es este, ¿no? De poder seguir reflejando y mostrando obras de autores alemanes. Sin embargo, bueno, la temática de la obra perfectamente podría encajarnos aquí a los argentinos, a los mendocinos también. Sí, yo creo que es universal, porque no solo el cómo uno se ve artista o se concibe artista, sino, por eso decía lo de la subjetividad, cómo nos ven a los artistas también. Claro, claro, o sea, y ya todavía encima desocupada, pobre Lea. me imagino. Cualquier parecido con la realidad. Una película. Y Fred, de escritor, claro, sin éxito. Y escritor de años, con la misma novela, allí encerrados en un lugar muy chico donde viven, que es el lugar de trabajo, es el lugar donde viven, y bueno, ese espacio pequeño, transcurre todo ahí en ese espacio. Perfecto. Bueno, Susana, recordemos entonces la invitación para esta noche a partir de la hora 22, ¿verdad? A las 22 horas, en Almirante Brown, 755 de Godoy Cruz, ahí cerquita del Puente de Hierro. Claro. Para ubicarlos mejor. Exacto. Ahí a dos cuadras, un poquito más de sí, dos cuadras. Sí, creo que es llegando a Democracia. No es claro, democracia, Puente de Hierro, Chacabuco. Chacabuco. Donde está la estación de servicio Chacabuco, sí. Y San Martín, es una cuadra hacia arriba. Y unos 30 metros por Almirante Brown. Exactamente, uno se referencia por un supermercado también. Que está claro, ahí. También no hay quería un supermercado. lo tuve ahí. Está bien. Bueno, Susana, lo mejor para esta noche, un saludo para todo el elenco, para Juan también, y a bueno, seguir trabajando, porque ese espacio de la Elenco Sala, además, es uno de los espacios independientes. Se mueve muchísimo. Que sigue exactamente apostando, ¿no? Y trabajando sí, mucho. Sí, siempre trabajando mucho, poniéndole mucho amor. Mucho, mucho, permanentemente. Mucho ensayo, sí. Mucho trabajo, estudio también. Sí, hay actividades, vemos festivales, ciclos, y bueno, sí. Permanentemente obras puestas por Juan y bueno, y toda la gente que también claro, va a la sala. Toda la gente ahí que trabaja además ahí en la sala. Bueno, excelente. Entonces les vamos a desear, como se dice en teatro, mucha mierda para esta noche. Bueno, muchísimas gracias y bueno, los esperamos. ¿Cómo si no? No tienen planes todavía, la gente que está escuchando. Ahí vamos a estar esperándolos. Muchas excelente. Gracias, Susana. Muchísimas hasta gracias. Hasta luego. Lo mejor para ustedes. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así estábamos con Susana Rodas, que es una de las integrantes de, bueno, el elenco Joven Teatro, que esta noche, allí en la Enco Sala, reiteramos a partir de la hora 22, están presentando Tatú o Tatuaje, esta obra, como decía ella, alemana, que se va a estar presentando en la Enco Sala Gladys Ravalle, una producción justamente de la Enco Sala con la Sociedad Goetiana Argentina. Así que otra propuesta que se suma a la que enseguida vamos a estar comentándote en la agenda. En la agenda. ¿Cómo no? Exactamente. Bueno, a ver, 17:41 ya tenemos a nuestro y invitado. Tenemos nuestro poeta aquí cerca que nos mira a través del vidrio, claro. Exactamente. Así que lo vamos a invitar que se vaya acercando. Intertanto vamos con Ana Clara, ¿te parece? ¿Cómo no? Thank you. te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Escuchando La Mosquitera. Bueno, decíamos, Daniel, que la tarde está hermosa, maravillosa, y aumentó un grado la temperatura, 18 grados la actual, así que en realidad dos desde cuando comenzamos. 18 grados. Debe ser que están escuchando El Ojo del Cíclope. Claro, estamos... Aumenta la temperatura. Generando ese aumento de temperatura. Bueno, momento de nuestro primer invitado de la tarde, y está ya aquí en los estudios. Nuestro invitado nació en 1986, aquí en la provincia de Mendoza. Es escritor y además estudiante de psicología. Sus microficciones han sido publicadas en Argentina, Chile, Perú, Venezuela, México, España e Italia, tanto en antologías como en revistas literarias y sitios web especializados en el género. Desde el año 2016, digo bien, coordina el taller literario Con Premeditación y Contundencia. En 2015 publicó La Buena Cocina, su primer libro, y hace muy poquito presentó su segundo libro, que aquí lo tenemos en nuestras manos con Daniel. Muy lo tenemos bonito. En las manos, y bueno, le vamos a dar la bienvenida entonces a Leonardo Dolinkevich. Exacto. ¿Lo dije bien? Sí. Sí, sí. Ajá. Bueno. Hemos estado practicando el apellido, con un aplauso. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por tu presencia, Leonardo. Y qué hermoso tu libro, aunque estoy viendo en la tapa que los colibríes feroces han atacado a una persona, puede ser. Exactamente. Así se llama el último libro de microficción de Leonardo Olinguewicz. Y bueno, una hermosa tapa, si no piensa que los colibríes puedan ser violentos o agresivos, pero contanos un poco, Leonardo. Bien, bueno, en realidad, bueno, a mí siempre me gustó la figura del oxímoron. Esto, bueno, en algún punto es un oxímoron el colibrí feroz, esta cuestión del adjetivo que no le cabría nunca a ese sustantivo, la ferocidad con los colibríes. Y bueno, en algún punto, un día me desperté con ese título en la cabeza y dije, es el título para el libro, porque además yo creo que la microficción comparte con el colibrí un montón de cuestiones, esta cuestión de lo pequeño, de lo pequeñísimo y perfecto al mismo tiempo, porque una microficción, yo siempre cuando hablo de la perfección, en mi caso hablo más de la búsqueda que del encuentro, por supuesto, no creo que yo escriba textos perfectos, pero bueno, un poco la idea es esa búsqueda preciosista de que cada palabra diga lo que tiene que decir y de que todo funcione como un minimísimo universo cerradísimo, así que, bueno, un poco eso, otro poco el tema de la belleza que también tienen los colibríes, que también, bueno, creo que todo arte implica una búsqueda estética, y la ferocidad también, bueno, mis textos suelen tener mucha muerte, mucha sangre, mucho humor negro, entonces, bueno, me cuajó todo junto en ese título y dije, bueno, vamos por ahí. De hecho, no iba a tener ningún texto sobre colibríes el libro, y después de que le puse el título se me ocurrió escribir textos sobre colibríes. Y ahí... Pero entonces te vamos a pedir que lo leas. Bien. ¿Puede ser? Dale. ¿Alguno sobre colibríes? Sobre colibríes. Y queremos, claro, escuchar ahora, ya nos vino esa curiosidad. Bien. El alimento de los colibríes. El colibrí despliega por primera vez ante el ornitólogo la danza que durante tantos días ha preparado. El hombre, fascinado, filma el fenómeno. El león entra súbitamente en escena y derriba al observador. Rápidamente lo mata y comienza a comerlo. El colibrí cobra su parte del trabajo. Devora con fruición el iris de los ojos del ornitólogo. Consume su ración de colores. Ay, ay, ay, es tremendamente hermoso, Leonardo. Bueno, qué bueno, gracias. Tremendamente hermoso, tenés razón, es un oxímoron. Fíjate, no lo había pensado así, pero... Uno no piensa por lo minúsculo y lo bello que son los colibríes, uh-huh. Picaflores, les decimos también en Mendoza, también, que tengan cierta ferocidad, si bien hay algunos estudiosos que dicen que en el reino animal los pájaros, uh-huh, son tremendamente agresivos y duros, bueno, en su vida natural, ¿no es, uh-huh, cierto? Y que nosotros los vemos como seres alados y siempre así un poco idealizados. Sí, sí, de hecho cuando estábamos, porque la tapa, bueno, la laburé con un amigo mío que es ilustrador y diseñador, y por ejemplo el colibrí que está dibujado en contratapa lo sacamos de un video en el que encontramos un video en el que había dos colibríes peleándose, o sea, muy territorialmente por unas flores en las que uno estaba y el otro vino a... Y así fue, hicimos captura de pantalla de esa imagen y de ahí salió ese colibrí que está ahí. Y sí, la verdad es como, nunca me hubiera imaginado colibríes peleándose y así, pero a picotazo limpio que se daban, bueno, sin asco. Y la verdad que está buenísimo. Bueno, pero este tuyo que se alimenta de los colores del iris del ornitólogo, me gustó mucho también. Qué bueno, bueno. Gracias. Bueno, tendrías que visitar a una vecina que yo tengo muy querida, que ella cuelga muchos de estos bebederos y comederos para colibríes, ajá, donde les ponen agua con azúcar, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y yo la escucho a veces a través de la medianera que ella les habla a los colibríes y vienen cantidades, wow, cantidades al árbol de ella. Ella se sienta abajo del árbol a tomar mate mientras están las nubes de colibríes que vienen a tomar agua y, bueno, a conversar con ella también. Es qué un bueno, espectáculo maravilloso. Totalmente. Sí, hermosísimo, hermosísimo. Espero que no pasen a la casa del vecino a comerle el iris. Claro. Porque lo necesito. Bueno, vos usas lente, así que sea fácil. Yo uso, sí, pero para ver de lejos me lo saco. Claro, bien. No lo voy a ver venir al colibrí. Está bien. Leonardo, ¿y qué diferencia encontramos con tu libro anterior, con La Buena Cocina? Que fue justamente, bueno, tu primer libro. Sí, en realidad, bueno, hay mucha continuidad en cuanto a tema. También es un libro de microficciones. También hay en ese libro hay mucha sangre, mucha muerte, mucho humor negro. Sí, creo que la verdad que, por ejemplo, en el anterior se llama La Buena Cocina, y ese sí, que no tiene ningún texto sobre cocina. En este, bueno, a partir del título me surgieron los últimos textos, que fueron los de estos que puse sobre colibríes. Y la verdad que continuidades también hay. Bueno, trabajé con el mismo diseñador e ilustrador, uh-huh. Elías Rodríguez, que es un capo. Además, lo bueno que tenemos es que nos vamos corriendo los límites. Entonces, no sé... yo le tiro una propuesta de tapa, él me tira una contrapropuesta y así claro, nos vamos. Claro. Pero bueno, también ha sido con la misma editorial, Macedonia, que es de Buenos Aires. Y bueno, sí, en realidad yo encuentro bastante continuidad entre un libro y el otro. Uh-huh, de uh-huh. hecho, bueno, en algún punto eso me interpela mucho de decir, bueno, ya voy encontrando fórmulas que me vienen cómodas, es momento de cambiar de rumbo. Y en ese sentido, bueno, la idea es publicar que el próximo libro sea de cuentos y tenga, qué sé yo, quizás otra editorial, quizás otro ilustrador en la tapa. Y bueno, como la idea está de moverse, de no estancarse. ¿Vos pensás que la microficción, bueno, que es un género que se ha difundido mucho en los últimos años, tiene horizontes, tiene límites que no se pueden sobrepasar? Porque estoy mirando tu libro y veo, por ejemplo, hay una microficción de 2 renglones uh-huh. y hay otra que es de 1 carilla y 1 renglón. Uh-huh. ¿Vos te imponés ese límite o llegás hasta donde escribís? Porque ahora decís, bueno, voy a escribir cuento. Cuento ya sería con lo tradicional que uno piensa que es un cuento. Claro. Y a ver, es como muy difícil... Bueno, de hecho yo creo que los escritores escribimos y después los críticos o los teóricos le pondrán nombre. Creo que ahí, por ejemplo, en este libro y también en el anterior hay 2 o 3 textos que tranquilamente podrían entrar en un libro de cuentos, pero que no creo que dejen de entrar en la categoría de microficción. De hecho, bueno, la microficción comparte con el cuento la narratividad, la brevedad, varias cuestiones. Para mí lo que tiene es esa búsqueda preciosista de la palabra profunda, de la palabra más poética, de esta cuestión polisémica donde lo que se dice es el 10% de la historia, digamos, y donde hay mucho esta cosa de iceberg, de mucha cuestión subterránea que implica mucho laburo de parte del lector. Claro, se acerca a la poesía. Exacto, a mí en eso me parece que busca mucho, tiene mucha parecido con la poesía y mucha búsqueda de esto, de dejar resonancias. Y ahí es donde yo le veo lo poético a la microficción. Y Leonardo, entonces, ¿te podremos pedir que nos leas 2 ejemplos? Bueno, qué ejemplo, qué feo que queda, pero que nos leas 2 de tus microrrelatos. Uno que sea muy breve y otro que sea más extenso, pero elegilos vos, por supuesto. Dale. Mira, uno bien breve y que a mí me gusta mucho, bueno, desde el lugar este más poético, es este. Dolores fantasma. Son terribles los dolores fantasma. Desde la amputación, cada día me duele, me pica, me arde tu cuerpo. Bueno. Como vos decís, sugiere. Bien, bueno, ese es para mí un ejemplo de algo así más corto, más... y después, este me gusta mucho, este es un ejemplo de uno de los más largos, se llama Sincronía. Llevaban una vida muy ordenada. Todo lo que hacían en el día estaba fríamente calculado, y lo que hacían en la noche también. 2 veces por semana, martes y jueves, hacían el amor. Las otras noches leían. Después dormían de 23:50 a 6:50. Él del lado derecho de la cama, ella del lado izquierdo. Cada uno soñaba con la persona a la que deseaba realmente. Pero una noche se propusieron romper la rutina y cada uno durmió en el lugar que le correspondía al otro, y cada uno soñó con la persona a la que el otro deseaba. Pudo haber sido una catástrofe, pudo haberse terminado el matrimonio a la mañana siguiente, pero todo siguió el curso preestablecido. Ambos deseaban a la chica del departamento de enfrente. Bueno, muy bello, me muy gustó bueno, mucho. Bueno. Lo de los sueños y los sueños que se trasladan, se traspolan, me hace acordar a Borges, uh-huh. ¿no? Las historias de los dos que soñaron, bueno, uh-huh. lo que se sueña y está en la realidad y a veces se sueña porque no se puede decir. Hay uh-huh. este caso que los dos deseaban a la chica del departamento de enfrente. ¿Puede ser, Leonardo, que una de tus microficciones de este libro de Colibríes Feroces tenga alguna referencia a una anécdota futbolística? Sí. La sí, Mundial sí. 90. Exactamente. Bidón. Exactamente. A ver, quienes no recuerdan, partido Argentina-Brasil, Mundial 1990, y parece que hubo un bidón medio raro, medio loco, que le dieron a un jugador brasileño que se acerca al costado para tomar agua, y un asistente de la selección, creo que Galíndez, uh-huh. le acerca un bidón, y parece que ese bidón no solamente tenía agua, sino que tenía algún somnífero por ahí. Y le has escrito eso también. Sí. Se llama sí. Bilardista, justamente. Uy, mira, Bilardo era el técnico de Argentina. Sí, me acuerdo, claro. Claro, y el bilardismo está relacionado con todo esto de lo poco ético y poco... O el ganar a la costa de lo que sea, y bueno, un poco jugué por ahí. A mí me gusta mucho esto de mezclar discursos, de traer discursos, o sea, traer nociones del fútbol, traer nociones de muchos lados. No sé, a mí me pasó que, por ejemplo, a mí hoy me gustan mucho Los Redondos y me empezaron a gustar hace poco, pero la primera canción que me gustó mucho fue una que decía, hablando de una chica que lo rechazó, dice: ese día me mandó al descenso. Y yo digo, wow, o sea, qué buena metáfora decir, bueno, claro. que una persona te mande al descenso. Y a mí me gusta mucho ese traer... palabras, nociones de distintos ámbitos y meterlos en la licuadora y ver qué sale. Exactamente. ¿Y bilardista, como dice? Bilardista. El lobo no solo le indicó el supuesto atajo a Caperucita, para asegurarse de que todo saliera a la perfección, también tuvo la amabilidad de proveerle una cantimplora. Claro. Ajá. Hay una metáfora bien utilizada allí. Así que desde Leonardo Dolinkiewicz podemos emplear el término bilardismo acuñado por este escritor. Bien. Está muy bien. ¿Y qué más? A ver. Traje acá algunos. Teatro hiperrealista. Gran estreno, no te lo puedes perder. Esta noche, primera y última función de El Suicida. Qué bien, mira, yo que realmente no me gusta el teatro hiperrealista, me vendría fenómeno que fuera así como vos primera lo has escrito. Primera, última y única. Así que bueno. Bueno, eso... Sí, pero yo la verdad me divierto mucho cuando escribo, o sea, aun cuando escribo las cosas, porque hay muchos textos muy terribles, no son los que he abordado ahora, pero en general es como, yo me río mucho. Pero son, tienen su truculencia. Sí, sí. ¿Y por qué leo, por qué, digamos, estudias psicología? Yo estaría convencido que vos estudiabas letras, aparte que me hablabas de nuestra amiga común Miriam Di Jerónimo. Sí. Y digo, bueno, entonces sí, es estudiante de letras, uh-huh. pero estudia psicología en cambio. Sí, sí, la verdad que, despreciar, creo que puede aportar herramientas importantes estudiar letras para un escritor, pero creo que el escritor se forma mucho más en talleres literarios. Que, de hecho, conozco escritores que han salido de la Facultad de Letras y que de Filosofía y Letras y que, bueno, y que escriben muy bien y son muy buenos escritores. Conozco mucha gente a la que les han atrofiado la capacidad creativa desde este lugar de decir, bueno, los que estamos estudiando son los grosos, vos nunca vas a llegar a esto y lo que vas a hacer es solamente leerlos. De hecho, hay mucha gente que me cuenta que empezando la carrera de letras les dicen, bueno, esta no es una carrera para escritores, el que viene acá porque quiere ser escritor, ahí está la puerta. y que me parece que está bien. Está bien, está porque, bien. Porque no te forman para escritor, te forman más para crítico literario, para docente de literatura, para otras cuestiones. Yo, bueno, me formé en dos talleres literarios principalmente, uno de Leandro Hidalgo, otro de Mercedes Fernández. Y la verdad que a mí me... ahí creo que aprendí un montón de cosas. Obviamente me faltan herramientas, eso. Fui al taller de la Mercedes Fernández y me dijeron, bueno, hoy vamos a trabajar con el oxímoron. Yo dije, sí, sí, anoté oxímoron, después me fui a googlear de qué carajo se trataba. Obviamente me falta formación en cuanto a lo teórico de esas cuestiones, pero he sido muy autodidacta en eso, he sido muy curioso, digamos. Creo que va más por ahí. Por lo menos en mi caso, no digo que a otros escritores no les sirva para nada. Pero bueno, en mi caso ha sido más esa búsqueda. Y bueno, y de la psicología yo saco mucho. O sea, esta truculencia, para escribir, yo me nutro mucho de estas lógicas a contrapelo, de estas cuestiones de también ciertas nociones, sobre todo desde el psicoanálisis, de esta cuestión de, no sé. Juego mucho con los niños y con la crueldad de los niños como sujetos deseantes, los niños como sujetos. Que no son buenos, como tampoco son malos, pero esta cuestión de que no o que tienen sus crueldades, que tienen sus, y bueno, un poco juego con eso y juego con anticiparme a lo que puede pensar el lector y a cambiarle ese sentido. Me gusta eso de interpelar al lector. Mira, bueno, sí, yo encuentro que tenés mucha razón porque yo estudié letras y creo que fueron los años en que no escribí una palabra. Uh-huh. Porque claro, como vos decís, uno está apabullado leyendo Homero o Sófocles o qué sé yo, Shakespeare y nunca va a permitirse escribir nada, cuando en realidad hay que arriesgar, ¿no? Pero la carrera de letras no quiere decir que vayas a salir escritor, uh-huh. Para nada. Pero bueno, vos nos decís que también bebés un poco de todo lo de la psicología y se ve en tus escritos, se ve mucho porque ahondás, digamos, clavas el puñal en las partes más delicadas de la psiquis y eso es muy bueno para la literatura. Qué bueno. Buenísimo. Sí, la verdad que busco eso, justamente interpelar y busco ahí pinchar en cuestiones que creo que todos las tenemos y las negamos, y me gusta desde ahí. ¿Sabés lo que vos decís, que para vos lo mejor es la formación en talleres? Me hace acordar, bueno, a los conceptos de un gran maestro de teatro del siglo XX, Grotowski, que yo considero mi maestro espiritual en el teatro, y que él decía, también él estaba muy en desacuerdo con las escuelas de teatro, decía que para ser actor había que formarse en un grupo de actores, en un elenco, uh-huh. Que desde jovencito el que quería ser actor o actriz tenía que estar en un elenco teatral y bueno, y hacer allí su aprendizaje, uh-huh. Y crecer adentro de ese grupo de aprendizaje de actores, uh-huh. Porque el academicismo en el arte puede ser muy nocivo. Uh-huh. Así que, bueno, fíjate cómo se encuentran también estas concepciones, ¿no? Uh-huh. Así es. Y bueno, le vamos a pedir a que nos despida con Nos despedimos con algo más. Con algo más, por supuesto. Bien. A ver. Vamos con uno, ya que el programa habla de cíclopes, vamos con uno que aborda el tema mítico. El motivo. Penélope rechazó sistemáticamente las propuestas amorosas de los pretendientes. Ninguno de ellos logró hacerla gozar tanto como Ulises. El psicólogo no puede dejar de estar ahí, ¿no? Porque el objeto del deseo está ausente siempre. Como Ulises no llega. Así que, bueno, eso... Si quieren, vamos con uno más. Si no, terminamos con uno más. Nos despedimos con otro, sí. Perfecto. Bueno, despechado. Ella se subió al barco sin mirar atrás. Él sabía que no iba a volver a tener noticias de ella. Entonces lloró. Lloró mucho, muchísimo. No hizo otra cosa esa tarde. Tanto lloró que la marea creció violentamente y las olas fueron enormes y el mar se tragó el barco. Y nadie jamás tuvo noticias de quienes viajaban en él. Muy hermoso, Leo. Te vamos a agradecer tantísimo que hayas venido a traernos tus microrrelatos. Te vamos a esperar de nuevo, por supuesto. Bueno. Y a ver si es cierto que vas a embestir con los cuentos. Y bueno, nos estamos viendo otra vez, ¿no es cierto, Marcelo? Así es, nos vamos a estar viendo seguramente cuando, bueno, a ver, para seguir compartiendo estas microficciones que para nosotros, Daniel, ha sido, y para todo el equipo, muy lindo, ¿no? Muy grato. Muy hermosas, sorpresivas y punzantes, me encantaron. Sí, qué bueno. Y te deja así como un sabor. Sí, pensando, queremos a ver leer otra, a ver si nos da alguna solución, pero no la dan, por supuesto. Bien, bueno, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que para mí un lujo estar en este programa, la verdad que le he pasado muy bien, así que muchas cuando gracias, quieran, Leonardo. Estaré muchas gracias. Y bueno, mucha suerte con los colibríes feroces. Así ojo es. Con los pájaros. Cuidado, que andan volando por allí. Desde el estudio recuperado para la comunicación popular, estás escuchando La Mosquitera, radio comunitaria. FM 88.1. Seguimos en el ojo del cíclope cuando han pasado ya 13 minutos de las 6 de la tarde. Bueno, Daniel, vamos a continuar en realidad con la agenda artística. Con ¿verdad? La agenda artística, sí, porque para esta noche tenemos Fuera de este mundo, una obra escrita y dirigida por Pablo Longo, con su elenco Pájaro Negro, compañía de luces y sombras, en el Centro Cultural Armando Tejada Gómez, Pedro Molina 110 de Guaymallén, a las 9 de la noche. Creo que era la ex sala Recreo, el Centro Armando Tejada Gómez. Así en la calle Pedro Molina, casi costanera. Casi costanera. La pasividad y escepticismo dominan el espíritu de Marconi. Su indiferencia frente a todos los órdenes de la naturaleza irán construyendo en su destino un paisaje degradado, en el cual ni las amistades, ni el amor, ni la muerte serán de suficiente importancia, ya que su angustia existencial todo lo abarca. Es Fuera de este mundo, de Pablo Longo, y dirigida por Pablo Longo esta noche a las 9 de la noche en Pedro Molina 110 de Guaymallén. Y tenemos también en el teatro El Taller de calle Granaderos 1964 de Ciudad a las 10 de la noche La Crisis del Gato, escrita y dirigida por Eliana Borbalás. Con un elenco que no sé si decirlo todo porque son como 25 actores, pero bueno, sabemos que conocemos ya el Teatro del Taller, la sala tradicional de Ernesto Suárez, en calle Granaderos 1964, a las 10 de la noche, La Crisis del Gato, escrita y dirigida por Eliana Borbalás. Y en la sala Ana Frank, de calle Maipú 230 de Ciudad, a las 8 de la noche, la obra Los Idiotas, escrita por Carlos Liscano y dirigida por Juan Manuel Chifani, con la actuación de Paula San Martín y Laura Volpe. Dos idiotas, una marcha insensata. ¿Qué y Q caminan sin destino, pero avanzan? ¿Hacia dónde? ¿Qué otra cosa pueden hacer cuando a nadie le está permitido detenerse? A veces las cosas cambian, pero en esencia nada cambia. Los Idiotas, esta noche a las 8 de la noche en la sala Ana Frank, calle Maipú 230 de Ciudad. Y una obra nueva, Las Olas, lado A y B, escrita y dirigida por Paula Santoni, con la asistencia de dirección de Ana Suárez y la actuación de Camila González Razo, Lucila Robles, Celina Ruth Martín, Marisa Terranova y Laura Laoz. Esta noche a las 10 de la noche en La Colombina, Las Olas, lado A y B. Es una obra teatral que intenta hacer homenaje a las mujeres, mujeres que se encuentran en un tiempo real, cargadas de sus propias luces y sombras, llevando consigo sus batallas más íntimas y personales, atravesadas por un entramado que las sostiene desde hace siglos. En ellas se configuran mujeres históricas para una lucha cotidiana. En esta obra se van a encontrar Ana y Clara, especialmente, que tratan de transformar sus dolores en fortalezas en Las Olas. Lado A y B, esta noche a las 10 de la noche en La Colombina, calle Balcarce 220 de Godecruz. Y para mañana, domingo 4 de agosto, tenemos una reposición muy interesante, La farsa de los ausentes, de Roberto Arlt, dirigida por Juan Comotti, también con un elenco numerosísimo que junta unos 20 actores más o menos. Sí, así es. En la Enco Sala de Almirante Brown 755 de Godoy Cruz a las 20:30 horas mañana, recuerden, día domingo, La farsa de los ausentes, que nos cuenta sobre los restos de un paisaje nacional derrumbado, fuera del tiempo y ya sin nombre, condenados a los caprichos de César. Los últimos habitantes se aferran a la ilusión de Dios, sin saber que están en un teatro. El desierto entra en la ciudad. Farsa de cuatro actos es una obra en la que Roberto Arlt estaba trabajando cuando falleció, en 1942, a los 42 años. Una feliz desobediencia seguramente hizo que fuera publicada en 1952. Y es así que Juan Comotti ha puesto en escena este reversionamiento de la obra de Roberto Arlt llamada La farsa de los ausentes. En la Enco Sala, mañana a las 20:30 horas, La farsa de los ausentes. Y tenemos ya lo dijimos, que tuvimos la entrevista con Susana Rodas. Esta noche tenemos a Tatú, o Tatuaje, con la dirección y puesta en escena también de Juan Comotti, y en la Enco Sala Gladys Ravalle, dijimos Almirante Brown 755, esta noche a las 10 de la noche, Tatuaje, la obra de autor alemán de la cual nos contaba Susana Rodas. Bueno, a ver, vamos para la música, Marcelo. Sí. Tenemos esta noche Mutango. Mutango Club es un show de tangos instrumentales y cantados, de la vieja y de la nueva guardias, hasta llegar a las composiciones propias, plenas del paisaje urbano local. En la Casa de Arte Omar Acerú, de la calle Güemes 580 de Guaymallén, esta noche a las 21:30 horas, Mutango. Tenemos también para esta noche el Festival Puro Rock, con Preso Común, Ginebra y La Cruz en vivo, en la Nave Cultural. España y Masa de Ciudad, a las 9 de la noche, Festival Puro Rock. Y bueno, no podemos dejar de mencionar que han sido nuestros invitados, los Alfajores de la Pampa Seca. Esta noche. Esta noche festejan con Yo los vi tocar su 30 aniversario, nada más ni nada menos que en el Teatro Independencia. Así que les vamos a mandar un gran augurio, un gran abrazo a los amigos Alfajores de la Pampa Seca por su festejo esta noche en nuestra Sala Mayor de Mendoza a las 21:30 horas, Teatro Independencia. Sí, yo los vi tocar. Claro, recordemos, Daniel, con invitados y sorpresas esta noche. Con invitados y sorpresas, va a ser una velada excepcional. ¿Quiénes estarán, no? ¿Quiénes estarán? Hay que ir sin duda. Exactamente. ¿Algo más, Daniel? Bueno, vamos a quedar por aquí, por el momento, porque tenemos varias otras cosas. Marcelo, sí, tenemos... Ya se viene la música en vivo. Y tenemos también nuestro comentario de cine que nos ha traído Natacha Yerbosky. Exactamente. Nos va a dar unos hermosos consejos para que veamos cine en nuestra casa o elijamos una buena serie. Bien, ya se viene Pablo Márquez en un ratito que lo veo allí tomando su guitarra. En un minuto seguramente lo vamos a tener aquí con nosotros, charlando y por supuesto regalándonos sus canciones, este trovador urbano, Pablo Márquez. Ya se viene. Ya. Ya lo tenemos con nosotros. Costa, te quedaste en la canoa. flauta cuando te dormías. Pedro Cano era un corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Cano era un temecía al agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Cano era un corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Cuando te dormías, Pedro Cano era un corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Cano era un temecía al agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Cano era un corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida, Pedro. Sobre la canoa se te fue la vida. Estás escuchando La Mosquitera. Seguimos en el ojo del cíclope cuando han pasado ya 24 minutos de las 6 de la tarde y llegó el momento de la música en vivo, Daniel. ¿Cómo no? Como siempre, con lo mejor, el ojo del cíclope. Claro, claro. Y lo vamos a presentar tal cual. Algunos dicen que... a mí eso de las calificaciones o los sellos no me gustan mucho, pero dicen que él es un trovador urbano. Recién lo estábamos desarrollando fuera de micrófono, eso de trovador urbano y sobre todo lo de urbano. Más que claro, de trovador sabemos qué es. De ciudad. Claro. Pero trovador seguramente le encaja bien. Habría que ser trovador, claro, probablemente. Que dentro de muy poquito va a estar presentándose el 17, el sábado 17, dentro de dos semanas, exactamente, allí en el Le Parc, junto a la banda Big Bang. Las apreciaciones del Big Bang. Exactamente, y él ya se está presentando. Qué lindo nombre. Estamos hablando de Pablo Márquez, que lo recibió. Un aplauso. Hola, ¿cómo andamos? Pero me estaba comiendo una parte, claro, las apreciaciones del Big Bang. Sí. Wow. No me preguntes de dónde salió, porque, bueno, primero tocamos... y teníamos cuatro temas y una fecha y buscamos un nombre. Primero era el nombre del grupo de WhatsApp y después quedó nombre de banda. Uh-huh. Ni sé si le gusta a los demás. Yo lo puse sin preguntar. Raro, un poco entre la astronomía y no se sabe qué más. No, a mí me encantó. Sí, está bonito. ¿Y qué vamos a estar presentando así en el Leparpa? Vamos a estar presentando el Ciervo Rojo, que es el quinto disco, aproximadamente. ¿Aproximadamente? Aproximadamente, porque, bueno, como te decía, tengo varias grabaciones que hago en casa dando vueltas por la internet, pero sí, sería el quinto disco y lo vamos a adaptar al formato banda. Lo cual hace que cada melodía sea replanteada. Son todas versiones del disco. O sea, si te gustó el disco, no sabes qué va a pasar en el vivo porque es otra cosa. igual les va a gustar a todos, pero se ha transformado. Bien, bien, así que vamos a tener una gran sorpresa seguramente. Sí, sí, las letras son las mismas, por lo menos, como para guiarse, pero las melodías y eso, bueno, están adaptadas porque es imposible que si una persona entra en tu proyecto no destruya y vuelva a construir tu canción, digamos, sobre todo si la estás entregando a eso, ¿no? A la composición de otras cabezas, otras miradas. Bien, Pablo, y a ver, contale un poquito a la audiencia, tal vez para quien no te conoce, uh-huh. ¿Hace cuánto que venís trabajando ya con la música? Y desde la primaria que estoy tocando la guitarra y cantando. Al principio me gustaba escribir, pero después me pareció que la mejor forma para transmitir esas ideas que escribía era la canción. Ajá. Probé con el teatro también, pero me quedé con la canción. Así que... Y aquí estamos. Acá estamos. Y sí, son 15 años más o menos, en diferentes situaciones. Primero, con un amigo hicimos una banda, en su momento se llamaba Defecto Dominó. Y bueno, hacíamos también canción, trova, nos gustaba el tango, el folclore, el bossa nova, pero es toda una exploración, en ese momento era toda una exploración. Uh-huh. No sabíamos ni tango, ni folclore, ni bossa nova, así que todo quedó con un poco de nuestro estilo. Y bueno, eso fue lo que yo me he ido alimentando todo este tiempo, ha sido una evolución de ese primer momento. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, decíamos, el próximo 17, allí en la Sala Tito Francia, te van a estar acompañando Pablo Tomás Martí en guitarra y voz. Pablo Tomás Martí en primera guitarra. Ajá. Gustavo Sopa Apes en bajo. Ajá. Quentin, ayúdame. No, es que yo no lo sé bien el apellido. Es Vandermoor, algo así. Vandermoor. Vamos como pedir, Viggo Mortensen, a Quentin, pero claro, le vamos a pedir perdón a Quentin. Él es de Francia. ¿En francés? Ajá. Quentin será. Quentin. En teclas, Gonzalo Corrales en beatbox. Beatbox. Bien. Bueno, como verás, es un menjunje, es un collage, sí, de estilos. Beatbox también. Y esa es la magia justamente del proyecto. Está muy bueno, está muy bueno, muy bueno. Además, invitados especiales como Alejandra Sosa, Emanuel Araujo, Liliana Tolaba, Hernán Gutiérrez y Deo Baigorria. Ajá. Y Horacio Gauna. Ore Gauna. Ajá. Ya, hermosos invitados. Lindo. Hermosos invitados, sí. Y sí, y en todo este proceso, bueno, me están acompañando los del Gran Maizal. No sé si. Sí, de Hernán Gutiérrez. Ajá. Bueno, claro. Y el Marquitos Bávar también. Me están ayudando con todo lo que es difusión, todo lo que es sesiones de fotos, bueno, entrevistas, como etcétera. Así que estoy en un grupo de trabajo muy lindo, por suerte, ahora. Sí, y muy lindo. Sabemos el trabajo hermoso que hacen los del Gran Maizal. Claro. Hemos tenido oportunidad. Van a venir también al programa, uh-huh. Hernán Gutiérrez. Bueno, así que toda gente de muy buena onda, digamos. Sí, sí. Me siento que es gente que están acá porque les gusta lo que estoy haciendo y es mutuo, ¿no? Porque... Bueno, con Hernán también empezamos a tocar, con Marcos también en su momento Bigote, que tenía su banda, en aquellos bares de la Alameda que ya no están, que... Oh. O están, que pero ya no se puede tocar. Que se han extinguido a la fuerza. Y desde muy, bueno, no muy jóvenes, pero por lo menos 10 años llevamos ya todos juntos ahí tocando. Y compartiendo y yéndonos a escuchar. Qué lindo, bueno, qué lindo. Bueno. Y queremos, bueno, escucharlo. Eso es lo que pasa, que aquí, claro, estamos esperando. Esperando. Bueno, esperando. Cuando ustedes me digan. ¿Y ahora puede ser? Ahora, bueno, ahora dale. Mismo. Bueno, voy a tocar El Ciervo, que es un poco la canción de... Uh-huh. El disco se llama El Ciervo Rojo, la canción El Ciervo. Mi alma un hogar que baila seducido La jungla del frío me duermen silbidos. Tal vez te acompañe si somos el río. Tal vez te acompañe por una montaña jugando que el tiempo es amigo. Hoy vuelvo al hogar, el fuego es amigo. El fuego es un ciervo, el ciervo está herido, el fuego se va. El fuego se va. Buscando en el cosmos y el mundo en pedazos. Buscando la leche del cosmos y el mundo está herido. La leche se va. La leche se va. Arara. Te escupen de arriba, te escupen de abajo, las leyes te escupen el trabajo. Te escupen de arriba, te escupen de abajo, las leyes te escupen el trabajo. Al filo del alba, vendiendo muñecos, brotando guirnaldas, regando el espejo. Mi alma es un ciervo y el ciervo se va, la leche se va y el fuego se va. La, la, la, la, la, la, la, la. Hermoso, Pablo, muchísimas gracias. El bueno, ciervo. Un anticipo de lo que vamos a escuchar entonces. Un anticipo, el 17. Claro. Sí, sí. Esto, bueno, obvio con toda la banda, pero en principio esta sería la canción El Ciervo para el día 17 de agosto. Y bueno, imaginamos cómo va a sonar con toda la banda, ¿no? Esa va a ser la gran apuesta y propuesta. Esa lindo, es la, ¿no?, propuesta, claro. Vamos a. Va a sonar lindo, va a sonar bonito, así que. Porque nos. Verdaderamente nos estamos esforzando mucho. Vamos a llegar seguros, pero cansados. pero bueno, no, va a estar bueno, va a estar lindo. Bien, ¿y en lo que sigue? ¿Cómo viene el trabajo, las presentaciones y demás? Bueno, después del Park viene un respiro y organizarnos qué canciones vamos a dejar, porque aparte de las canciones del Ciervo tenemos ya otras canciones armadas de otros discos, así que la idea, bueno, es armar un repertorio y seguir tocando, buscar lugares. He estado hablando estos días con gente de San Rafael, de buscar algún puente entre los cantautores de allá y los de aquí, para poder estar más unidos, para que ellos tengan más lugar acá en la ciudad, que si bien no es que es fácil acá, todo lo contrario, allá es peor porque es más alejado, porque hay menos lugares donde tocar. Así que bueno, teníamos pensado hacer eso. Y lo demás es incierto. Bueno, incierto como el número del disco, que es el quinto aproximadamente. El quinto. Eso está muy lindo, muy artístico. Pero qué lindo lo que está pasando aquí en la provincia de Mendoza, este gran movimiento de cantautores, ¿no? Que a pesar de, bueno, lo que hablábamos recién, de lo difícil que resulta encontrar lugares. Claro. Pero digo que qué lindo, qué importante, insisto, la movida de cantautores jóvenes. Sí, pasa que el arte en sí tiene un lugar muy importante en nosotros, porque si no, bueno, no sé dónde estaríamos, pero por eso mismo se abren, cuando nos cierran el bar o nos cierran el centro cultural o el teatro, se abren los garajes, los patios y las casas, porque la gente necesita el arte en todas sus ramas. música, pintura, poesía, acá hay muchísimo, muchísimo, y hay que encontrar el lugar para que pueda ser expresado. Hermoso, hermoso lo que está diciendo Pablo y comparto plenamente. Si hubiera más teatros, habría menos hospitales, Marcelo. Totalmente. Así es. Así que le vamos a tener que pedir otra canción, me parece. Sí, sí. ¿Con qué podemos seguir, Pablo? Bueno, vamos a seguir con... Iba a ser una, pero no sé si me la acuerdo. En realidad me dejé la letra del otro lado. ¿Se la puedo pedir al Gustavo? A ver. En la funda está la letra. es muy bohemio, Pablo. Se olvida de las letras de las canciones. Pero está bien, sí, entonces. Sí, no, es que son nuevas para mí también, porque bueno, venía, como te digo, el proceso de creación es muy del momento, ¿no? O sea, yo me compré una plaquita de sonido, un micrófono condenser, y llego a mi casa. Y en vez de dormir la siesta, me pongo a grabar canciones. El problema con eso es que después... ¿Qué pasa? Ahí viene Gustavo. Después no lo tengo tan maquinado, ¿no? Gracias, Gustavo. ¿Cómo andás? Bien. Salude. Es tímido el chico. Bueno, este tema se llama El Cumpleaños. El Cumpleaños, bien. Negrita, negrita, ¿qué te está pasando? Te cargaste mambos que no eran tuyos. Sé que tu fortuna eran las sonrisas, que tus yuyos son cenizas y... Bla, bla, bla, bla, bla, bla, que estás dibujando, negrita nocturna, si está entre cosquillas, besos en letargo. Sé que tus historias de fantasmas volverán, y estos yuyos son camisas y bla, bla, bla, bla, bla, bla, caracoles van cantando la canción de tu cumpleaños. La llovizna sopla el fuego, la llovizna sopla el fuego, caracoles van cantando la canción de tu cumpleaños. La llovizna sopla el fuego, la llovizna sopla el fuego, y una amistad toca el timbre de tarde. Negrita, sola en la montaña, entre los tambores, dedos de fogata. Sé que tus historias de naufragio volverán, y lo oscuro en la repisa es bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando las magnolias gozan su inmortalidad, las excusas del humano son bla, bla, bla, bla, bla, bla, caracoles van cantando la canción de tu cumpleaños. La llovina sopla el fuego, la llovina sopla el fuego, caracoles van cantando la canción de tu cumpleaños. La llovina sopla el fuego, la llovina sopla el fuego, y una amistad toca el timbre de tarde. Pablo Márquez, recordemos, presenta su quinto disco, aproximadamente, como aproximadamente. Él lo dijo, El Ciervo Rojo, un viaje de 10 canciones a través de emociones que todos habitamos, pero no siempre podemos nombrar. En esta ocasión hasta las podremos cantar, atención, de la mano de Pablo Márquez y las apreciaciones del Big Bang, que es la banda, además de numerosos invitados. La cita es el próximo 17 de agosto a las 21 horas, en la Sala Tito Francia del Espacio Julio Lepar, valor de la entrada 100 P. Así que a no perdérselo. Bueno, sí, de una. De hecho, el valor de la entrada justamente no es alto por esta necesidad, por que creo que estamos todos medio, ¿no? El cerebro un poco cansado, las energías medio invadidas por factores no gratos. Así que bueno, esta invitación también es para eso, para un respiro, para relajarse y disfrutar un poco. Totalmente. Qué bien, Pablo. Muchísimas gracias en nombre de todos. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por tu visita y bueno, lo mejor para esta presentación, bueno, y para lo que viene. Sí, los esperamos por ahí el 17. Así que bueno, muchísimas gracias. Como no, con mucho gusto. Bueno, y un gran abrazo a la banda. Las apreciaciones del Big Bang. Bueno, muchas gracias. Éxitos. Gracias a vos, Pablo. Éxitos. ¿Cómo están? Hola Marcec, hola Dani, ¿cómo andan? Espero que estén pasando una linda tarde. Bueno, esta vez les hablo para contarles sobre dos series que fueron estrenadas durante el mes de abril y el mes de junio. Ellas son Foss Verdon e Historias de San Francisco. Quería contarles un poquito sobre estas dos porque me parecen de las más lindas y las más interesantes de este último tiempo. La primera podríamos empezar con Foss Verdon, que fue una miniserie que se estrenó en abril y duró hasta el mes de mayo. Tuvo 8 episodios y que se centró sobre todo en la relación de Bob Foss, ese coreógrafo importantísimo que tuvo Hollywood durante la década del 50, el 60, el 70, director de cabaret, de All That Jazz, de Cotton Club, y la relación con Gwen Verdon, que fue su tercera mujer y a su vez una bailarina muy reconocida de Broadway. Ellos dos transitan en la serie por distintos momentos de muchísima creatividad y momentos de conflictos como pareja amorosa y a su vez como pareja creativa. Es muy interesante la serie, está contada y está narrada no de manera cronológica, tiene varios flashbacks y varias placas que nos indican desde el comienzo que faltan 19 días o 19 años para que suceda algo que durante esos 8 capítulos vamos a ir develando. Y se pone en juego, ¿no?, la locura de Bob Foss, la locura creativa, a su vez los tratos y también los maltratos con sus bailarinas, las formas y sus monstruos internos y cómo él los utiliza para poder crear. Está muy bien interpretada por Sam Rockwell y ella es Michelle Williams. Hacen una pareja increíble y despiertan mucho interés para poder verla, para poder seguirla. A su vez, la historia también está centrada en la hija de ellos dos, Nicole Foss, que es quien a su vez propone, ¿no?, hacer esta nueva serie, que fue una serie producida para, digamos, por Fox y transmitida, como les contaba, desde abril hasta mayo. Es una propuesta, además de interesante en el relato, ¿no?, en esta forma distinta de narrar, en también cómo usa los recursos oníricos y cómo utiliza también los musicales como para ir tensionando la historia. Así que bueno, se las súper recomiendo. Y la otra serie que quería conversar y quería traerles era Historias de San Francisco, que es otra miniserie, ahora, bueno, producida por Netflix, esta máquina de producir series y películas. Se emitió durante junio y en todo caso ya está subida a la plataforma. Esta miniserie tiene 10 capítulos, en ella vamos a ver grandes actrices como Olympia Dukakis, Laura Linney, Ellen Page. Y la historia está centrada sobre todo en la comunidad queer, en un barrio, ¿no?, de San Francisco, de California. Cómo viven, en todo caso, las historias familiares, las historias también amorosas, las historias sexuales, los distintos personajes. Es muy interesante cómo acá aborda las problemáticas y en todo caso también las particularidades que van surgiendo en los personajes. Hay una pareja que uno de ellos ha atravesado el proceso, ¿no?, de transición, y ahora de antes, digamos, ser una chica, ahora es un chico y se presenta como Jack, y entonces esa pareja tiene que ir atravesando momentos, ¿no?, en estos cambios corporales, a su vez, bueno, en los cambios también de género. Después está la relación entre Michael y su novio, ¿no?, su nuevo novio, que es una pareja homosexual, y es muy interesante ver también la sexualidad en la pareja homosexual y el disfrute, ¿no?, el deseo, el placer que hay acá, que una de las cosas que contaban los guionistas tenía que ver con que cada vez que se representa la sexualidad en relaciones homosexuales, generalmente se hacen desde un lugar como de sufrimiento o de culpabilidad. Bueno, la intención de, en todo caso, de estas guionistas y de todo el equipo de guionistas que son guionistas queer, era poder justamente deconstruir esta imagen y poder representar una sexualidad divertida, placentera, que también hay risas, que también hay conflictos, pero sobre todo que hay también, ¿no?, disfrute. Así que es muy interesante, bueno, y todo se desarrolla a partir de la llegada del personaje que interpreta Laura Linney, que es Mary Anne, que llega en el cumpleaños número 90 de Anna Madrigal, que sería como la madre más grande de toda esta comunidad, una mujer trans, y en ese encuentro se van a ir desarmando y desarrollando distintas historias, la historia también con su hija, que es el personaje de Sean, interpretado por Ellen Page, y bueno, y esta relación que también ha sido conflictiva. Se ponen muy en juego también las discusiones en relación a lo que es ser familia, cómo se construyen las familias ensambladas, ¿no?, además de los cambios, ¿no?, de género o de las relaciones en la comunidad queer. Es interesante porque Joan además trabaja en un bar cooperativo y feminista, entonces también hay presentadas, ¿no?, las problemáticas de este San Francisco en la actualidad. Historia de San Francisco, a su vez, ha sido una historia ya contada en la televisión, tiene dos emisiones anteriores, una en el 93, otra en el 98, y están subidas a la plataforma de Netflix, así que también se puede ver. Por lo tanto, esta sería como la tercera temporada con un tiempo prolongado en el medio, y si bien en los 90 se abordaban desde otros lugares también, ¿no?, ese otro San Francisco, hoy tratan los guionistas y las guionistas de ponerle atención en cómo lo están viviendo, ¿no? Quizás en este San Francisco, que ya no es un lugar de disputa y de resistencia, sino que ya han logrado como comunidad tener ciertos derechos, entonces, bueno, se da de alguna manera como el lujo de poder contar otras cosas quizás más internas de la comunidad y no poner el foco en lo anterior, que tenía que ver con la lucha y la resistencia del movimiento LGBTI queer. Así que bueno, les recomiendo estas dos series, espero que las disfruten. Como les dije, Historias de San Francisco está en Netflix, Foss Verdon la pueden encontrar en distintas plataformas online, porque aún no ha sido emitida para Argentina. Les mando un abrazo gigante y espero que estén muy bien. Chaucito. Ha sido nuestra amiga Natacha Scherbowski que nos ha traído las noticias sobre las series que podemos ir viendo Y bueno, y que enamorada del ojo del cíclope nos ha hecho esta propuesta del espacio, como ella es experta en cine, de comentarios sobre, sean películas o series, para que podamos también disfrutar en la casa, ¿no es cierto? Pero nos queda, Marcelo, un tramo de nuestro viaje a la Patagonia. Exactamente, después de emprender este viaje, realizar este viaje por el mundo del cine, de las series, ahora nos metemos en un viaje más terrenal, si se quiere, por nuestra maravillosa Patagonia, ¿no? La Patagonia mística, infinita. Misteriosa, infinita. Los primeros centenares de kilómetros, los primeros pasos, mostraban solo una desolación, un vacío que únicamente permitía al alma prepararse para lo desconocido. Un alma adormecida que se había ido adormeciendo en las exterminadas carreteras donde solo hay viento, cada vez más, el viento. Poco a poco el viento comenzaba a hablar, aunque yo todavía no escuchaba esas palabras. No podía entender un lenguaje que requiere oídos iniciados, una llaneza de la mente, semejante a esas llanezas que se abrían ante mis ojos, largas, planas, inacabables. ¿Podría haber algo más que el vacío en esa tierra que no parecía esconder otro secreto más que la soledad? La ciudad donde llegué era pequeña, vieja, o tal vez debería decir vetusta, como asentada imperdonablemente bajo una fuerza de gravedad sobrenatural, inmanente. Había una plaza principal frente a la cual una oprobiosa estructura abstracta de cemento debería hacer las veces de catedral. Pero ese anacronismo insultante, producto de algún desquicio político de los que, como el viento patagónico, arrasan interminablemente este país argentino, se hundía poco a poco en la configuración de la ciudad. Se limaba con el mismo viento que lo envolvía y cedía lentamente al paisaje, a la índole de otra naturaleza, que no era la suya, pero que comenzaba a hacerlo, a devorarlo pacientemente. Una naturaleza que partía de las pupilas de los habitantes y terminaba construyendo su propia ciudad, su espacio humano en un paraje que de humano tenía muy poco. Sin embargo, aún me faltaba saber que había otra cosa que me maravillaría mucho más que el lugar mismo, sus contradicciones y su sólido estoicismo: la gente. La vida dura e intensa ha asignado en cada uno de los habitantes un modo de sonreír y una mirada que no por únicos son menos humanos. Por el contrario, osaría decir que por primera vez en muchos años empezaba a descubrir lo humano en la mirada de los seres humanos. Eran personas en cierto modo soberbiamente orgullosas de sus pequeñas ciudades, tal vez conscientes de la desmesura de la nada que los circundaba, y recibían al extranjero con benévolo estupor. Salí de esa pequeña ciudad absurdamente convencido de haber recorrido ya la mayor parte del camino, sin saber que antes habría debido borrar todos los rostros, todas las fachadas, todos los rumores y todos los silencios que no fueran ese otro silencio que aún no conocía, pero que en cierto modo buscaba. No podía saber, porque no estaba preparado. Como el aprendiz de brujo del cuento de Borges, me dejaba engañar por escenografías montadas para probar mi fortaleza y sacar la verdad desde el fondo de esa telaraña de telones pintados que el exilio había superpuesto sobre mi alma. No estaba preparado porque no entendía aún que la Patagonia me estaba abriendo recién las puertas de su teatro fabuloso, y que lo que había visto y conocido hasta el momento era solamente un primer tramo del camino de iniciación, un juego de prestigio que escondía aún sus números más sorprendentes. Thank you. Realmente un viaje increíble, ¿no? Hermoso, mágico, maravilloso. Un viaje que llevas hacia adentro de sí mismo, ¿no? Bueno, como deberían ser todos los viajes. Exactamente. Y en nuestra queridísima Patagonia, tan desconocida todavía, ¿no? Para muchos de nosotros. Así es. Antes del cierre, Dani, a ver, dos pequeños comentarios. Uno que tiene que ver con los festejos de los 30 años de la peatonal, ¿viste? Ah, la peatonal Sarmiento, sí, que sí. Antes era calle Sarmiento. Claro. Bueno, hoy, después de mucho tiempo, hubo música en vivo en la peatonal. Después de que los artistas fueron corridos de la peatonal. Tantas veces. Que la pérgola se transformó en algo intocable para los músicos, para el arte. Hoy hubo música en la pérgola. Fíjate vos qué loco. Qué hermoso. ¿Dónde tiene que estar la música, claro, no? En la calle y en la pérgola. A la cultura, al arte, en general, ¿no? Nuestros artistas. Tiempos especiales los que estamos viviendo, ¿no? Exactamente. Y, bueno, parece que volvió hoy, por lo menos hoy, ¿no? Festejando los 30 años de peatonal, el arte. Y que se quede. Claro, que se quede, que después no vaya a ser cosa de que los corran y todo eso. Esperemos que no. Y los códigos, y no sé. Bueno, en fin. Pero ¿para qué vamos a usar las pérgolas y los paseos y los lugares tan lindos que tenemos en Mendoza, sino justamente para hospedar a nuestros artistas? Claro, y ayer leí un comentario de un diario que decía, hablaba de la peatonal, ¿no? Ese lugar pletórico de edificios donde está la bolsa de comercio, la legislatura. Y yo me preguntaba, pero si esos edificios han estado siempre. Esos edificios estaban. Los cafés y demás, yo digo, ¿y qué más? No, le faltó el qué más, ¿no? Claro, qué ojalá más que vuelva qué más sea que la peatonal esté pletórica de eventos culturales, de, no sé, de degustaciones de vinos. Mercados artesanales. En la capital del vino, digo, que la peatonal no sea utilizada para degustaciones de vino, por ejemplo. Claro, claro, también eso, ¿no? También eso, música, títeres, teatro callejero, mimo. No sé, ideas, juglares. Que uno está tirando, qué sé yo, al aire. Y bueno, justamente, si ¿para qué se hizo peatonal? Claro. Si no, Para caminar por la vereda. Para caminar por la vereda, no, para caminar por el medio y encontrarse todas estas cosas hermosas. Exactamente. Y otra, vos sabés que el otro día salí a caminar y quería conocer el nuevo Gabriela Mistral, que no había tenido la posibilidad de ir. Sí. Y está enmarcado en lo que se lo ha denominado el parque urbano. Y a mí particularmente no me gusta el concepto. En realidad no entiendo el concepto. ¿Parque urbano? No entiendo el concepto de parque urbano porque el Gabriela Mistral está justamente, exactamente en el centro de lo que son las pistas de, a ver, ayúdenme los más jóvenes, skateboard y esas cuestiones. Sí, rollers y todas estas cosas, bueno, que van sobre ruedas. El Gabriela Mistral ha quedado exactamente en el medio. De manera que por justamente las gradas del Gabriela Mistral, y yo lo presencié, circulan también los chicos con su skate, chicos más chiquitos en bicicleta y demás. Más allá de que hay seguridad allí en el lugar, está cerrado, bien cerrado, con seguridad, pero particularmente no entiendo el concepto de parque urbano. No sé, habría que preguntarle a los arquitectos que lo idearon, ¿no? Claro. Porque el teatro es un teatro, no es para hacer patinaje. Un anfiteatro en este caso, ¿no? Claro, es un teatro tan tradicional de Mendoza. Claro, no entiendo por qué enclavado allí, insisto, a los costados, las pistas. Entre las pistas de patinaje, bueno. Vamos a largar esta duda a ver si alguien puede respondernos, ¿no? Algún arquitecto, alguien. Seguro, que sepa, sí. Paisajismo, diseño de parques urbanos. La parte verde ha quedado muy linda. Algunos sectores todavía están allí como a medio de inaugurar. Por ejemplo, hay canchas de bochas, pero que están a medio de hacer, porque las canchas de bochas en sus extremos, las paredes son de madera, no están las maderas. También han construido canchas de tejo y otras cosas. Pero claro. Bueno, hay que cuidar eso. Hay que cuidarlo y mantenerlo. Sí, uno de los problemas justamente de la construcción de grandes infraestructuras en nuestros países, digo nuestro porque es una cuestión que sucede en América Latina, es el mantenimiento, porque las infraestructuras se hacen y a veces son muy bellas y muy funcionales o no, pero después no se mantienen en el tiempo y rápidamente se degradan. Exacto. O sea que toda esa gran inversión que pagamos los contribuyentes muchos años deja de funcionar rápidamente, así que Eso, bueno, no debe ser así. Seguro. Bueno, con esto nos estamos yendo. Nos estamos yendo, recordándoles a todos que pueden publicitar en el espacio del Ojo del Cíclope. Exactamente, lo pueden hacer, se pueden comunicar con nosotros, tanto a, por ejemplo, a tu Instagram, Dani. A mi Instagram estamos como Daniel Fermani. Facebook, Daniel Fermani González. Exactamente, o si no, al 1261-306-4712. 1261-306-4712, se comunican. Y allí nos ponemos claro, en contacto. Claro, y recuerden que estamos como el Ojo del Cíclope en Instagram, en Facebook. Y bueno, y aquí en la Radio La Mosquitera, agradeciendo de su trabajo a Ana Clara García. Ahora decimos nombre y apellido, y Fede Valdivia en la producción. Nos estaremos reencontrando el próximo sábado, Daniel. Bueno, Marcelo, un abrazo y hasta el sábado.